Nosotros nos enteramos entre jueves y viernes de la semana pasada de este pedido de elevación a juicio oral de esa causa. Por, muy bien, como vos recordabas, el 14 de mayo nosotros fuimos secuestrados y estuvimos durante 30 horas detenidos y conseguimos así nuestra libertad extraordinaria después de una gran movilización por una causa absolutamente armada en el marco de una huelga que llevamos adelante en el año 2012 en la Dirección General de Escuelas, cuando a los pocos días de asumir Nora de Lucía en su cargo, despide a 127 compañeros temporarios mensualizados y aplica un feroz recorte en los salarios de los trabajadores. De lo cual fue una lucha importante, con 11 días de toma, de la cual salimos victoriosos de esa lucha, y que inmediatamente después de firmados los acuerdos, Nora de Lucía se negaba a cumplir lo que se había firmado en ese acta. Por lo cual el día 30 de octubre de ese año, en el marco de un paro provincial, cuando se estaba tratando el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, en una negociación que llevamos adelante, donde se firma un acta para que se pague todo lo que se había firmado en el acta anterior y que Nora de Lucía no estaba cumpliendo, nos inician una causa armada de coacción agravada, acusándonos de un hecho delictivo, cuando en realidad lo único que estábamos haciendo es ejerciendo nuestro derecho a la huelga y que se respetara lo que se había firmado para el levantamiento de la toma. María Inés, ustedes son delegados de la Junta Interna, ¿verdad? Sí, la causa es contra 5 delegados de la Junta Interna. Mi nombre, bueno, yo soy la delegada general, también para Alejandro Sánchez Moreno, Silvia Valdés, Giselle Mendoza y Miguel Ángel Ciapina, y un compañero que es afiliado, Marcelo Ardetti, que es el compañero que recordarán todos que fueron a buscar a la torre, que estaba trabajando cuando nosotros fuimos secuestrados y que es arrastrado por las oficinas del piso 9 de la Torre 1 donde él estaba trabajando. A nosotros nos llevan detenidos cuando nos llaman a una reunión pactada por el director de negociaciones colectivas, parte de la gestión de Nora de Lucía, nos cita para una reunión y a 10 metros de la puerta de la reunión, personal de civil con autos sin patente, nos detienen, nosotros pensábamos que nos estaban robando, claro, realmente horrible. Amenazando a nuestros hijos con golpes, bueno, una barbaridad. Y ahora, en el medio del conflicto, porque cuando elevan esto es en el medio del conflicto docente, cuando hay una crecida también dentro de la Dirección General de Escuela, nosotros estamos hace 20 días de paro porque rechazamos el aumento provincial que se nos que se cerró, porque algunos gremios así lo afirmaron, de 930 pesos absolutamente en negro, y hay un gran paro en la Dirección General de Escuelas. Nosotros estamos llevando adelante esas medidas, por eso te cuento que ahora a las 10 de la mañana vamos a estar en la puerta de la sede cortando la calle, reclamando que el aumento vaya al básico y no más súmanse en negro, hacen el pedido de elevación a juicio. Sin duda creemos que es contra el derecho a huelga, no hay delito, somos delegados gremiales, llevamos adelante las medidas avaladas aparte por el CDP, ¿no? Claro. Marine Severina te saluda. Te hago una pregunta. Ahora lo que se está esperando, sí, es que el juez que interviene en la causa, digamos, decida si accede o no a este pedido, ¿no?, del fiscal. Claro, que es el juez Melazo, el cual nosotros también durante casi este año, desde que se armó esta causa, estamos tratando de que no sea el juez que tiene que llevar adelante. De hecho, no debería ser el juez que lleva adelante esta causa, porque esto pasó el día 30 de octubre y ellos dicen que pasó el día siguiente, o sea, es todo tan armado y de tantas falacias. Hay fotos del diario El Día, el día que firmamos ese acta, donde consta la hora y el día que fue, y ellos dicen que fue al día siguiente, a la madrugada, una cantidad de mentiras, digamos, cada vez más creemos, y todas las pruebas así las tenemos, de que esto es absolutamente armado, y lo único que intentan es aleccionar a los trabajadores que no tienen que salir a luchar por sus derechos, porque si salen a luchar por sus derechos, les pasa esto, ¿no? Bien. María Inés, ¿qué respuesta han tenido de los demás trabajadores? ¿Ha habido solidaridad con la causa? ¿Cómo está ese tema? Que el año pasado recuerdo que se hicieron jornadas algunas muy masivas. Muy masivas, sí. La Dirección General de Escuelas, los 3.500 compañeros que llevamos adelante la toma y las decisiones para llevar esa huelga, están acompañando esa lucha. No han logrado para nada hacer lo que creo que quieren hacer con estas cosas, es que separar a los delegados de los trabajadores, como que somos cosas distintas, en realidad somos trabajadores, somos todos parte de la misma clase y estamos absolutamente acompañados por los trabajadores de la Dirección General de Escuelas en su conjunto, también de otros gremios de la Dirección General de Escuelas, y hemos recibido durante este fin de semana, desde que empezamos esta campaña con nuestro comunicado, adhesiones y la solidaridad de la mayoría de los trabajadores de los distintos ministerios de la Ciudad de La Plata y también así de la provincia. Nosotros ya habíamos presentado en otras oportunidades con movilizaciones al juez Melazo miles y miles y miles de firmas solicitando el cierre de esta causa que nos llegó de todo el país, y vamos a seguir con esta campaña. Creemos que tenemos que hacer una campaña muy fuerte. Es una barbaridad que se ven a delegados gremiales que estaban luchando en una huelga al banquillo de los acusados, y me parece también en un momento donde la Dirección General de Escuelas está con una ministra que está absolutamente débil, que no pudo llevar adelante ni siquiera la negociación con la huelga, tremenda huelga de los docentes. Querer llevar adelante ahora esto y este arrebato a salir de alguna forma a leccionar a todos los trabajadores no va a ser tan fácil. ¿Se sabe más o menos cuándo se podría pronunciar, no sé si se dice así, el juez Melazo respecto a esto? Mira, nosotros lo que sabemos, cosas bien jurídicas, voy a tratar de ser lo más clara posible, pero no manejo términos absolutamente legales. Hay 15 días ahora para presentar algún tipo de apelación a esto, y después tiene otros días más, creo, Melazo, como para... Ahora es como que se hizo esta elevación y hay 15 días para que nuestros abogados apelen esto de la elevación al juicio oral, ¿no? Bien. Perfecto. María Inés, ha sido clara, ¿eh? Sí. Por más que no estaba la parte legal ahí completa, ha sido clara, quede tranquila. Yo les quiero agradecer porque realmente necesitamos que esto se difunda. Nosotros sabemos que hemos sido muy acompañados el año pasado y tuvo mucha difusión las 30 horas que estuvimos tenidos, y pedirles y agradecerles porque difundan esto, que la verdad es una barbaridad, ¿eh?